7 puntos, si el medio de comunicación cumple con 4, ya está dentro de lo que sería la categoría de que es un medio con equidad, ¿no? ¿Qué pasa? También redujeron, o sea, se agarraron de promover lenguaje inclusivo para decir, nos obligan a hablar de una manera, mentira, falso, no es así, nadie te obliga a nada, se está instando a que se promueva algo, ¿no? A que se obligue, por un lado. Por otro lado, se quisieron agarrar de, si tenés certificado de equidad, el artículo dice, medio con certificado de equidad pasa a tener prioridad a la hora de la pauta. Entonces, dijeran, ¿me van a sacar pauta? No, no dice que te van a sacar pauta. Dice que si además tenés certificado de equidad, va a haber prioridad. Uh-huh. No es que se te saca lo que ya tenés.